10:46 minutos, buenos días. Vamos a quedarnos tal y como les anticipábamos con el primero de los encuentros con la actualidad local que gira, como suele ser habitual en estas fechas, en torno a la puesta en marcha de lo que es la nueva temporada, por ejemplo, en el ámbito deportivo, con el amplio programa que un año más se pone en marcha por parte del Patronato Municipal de Deportes. Lo cierto es que el año pasado fueron unas 1.200 personas las que se inscribieron en el arranque de lo que era la temporada, así que estamos hablando de que casi una de cada 10 personas en nuestra localidad pues se acaba inscribiéndose en alguna de esas citas, en alguna de esas iniciativas que se ponen en marcha a nivel municipal en el ámbito deportivo. Todo esto, bueno, si hablamos de la práctica del deporte sumado a los clubes ya particulares, con otra serie de iniciativas, competiciones. Así que bueno, pues la cifra la verdad es que es muy importante. Seguramente se vaya a repetir, seguro, o incluso superar en este año. Lo cierto es que, bueno, pues a partir de mañana, y ese es el dato principal que hay que tener en mente, se abre el plazo para la inscripción en lo que es la nueva programación, en los programas deportivos municipales para este curso, para esta temporada 2017-2018, y vamos a conversar de todo ello, con todo lo que es esa oferta que se impulsa desde el Ayuntamiento, con el Delegado Municipal de Deportes, Juventud y Radio Ubrique, Antonio Martel, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, sobre todo, a bote pronto ya, para aquellas personas que nos estén escuchando y estén interesadas, ¿no?, en alguna de esas iniciativa, en formar parte de alguno de esos programas deportivos, que tengan en cuenta que mañana miércoles es cuando se abre el plazo para la inscripción. Pues como tú bien has dicho, pues mañana miércoles 20 de septiembre pues permanecerá abierto el plazo de inscripción para los diferentes programas deportivos que se van a poner en marcha desde el Patronato Municipal de Deportes para el curso 2017-2018, ¿no?, donde, bueno, invito y cito a que a todos los uruguayos pues se informen, ya que el que desee pues hacer la práctica, diferentes programas que hay para las diferentes edades y diferentes estilos deportivos, ¿no? Sí. Hay ahora mismo se van a poner en marcha 6 programas de diferentes ámbitos, de fitness, gimnasia, infantil, lo que es la escuela infantil, además programas de natación y programas de salud, ¿no? ¿Cómo informarse de todos estos programas? Pues bueno, hemos habilitado un horario bastante amplio de mañana y de tarde, en lo que sería el edificio de piscina climatizada, a 1:45 por la tarde de 4 a 8, de lunes a viernes, ¿no? También, además de esta información que ahora mismo voy a explicar a continuación, pues está en la página web del Ayuntamiento de Ubrique y en el Facebook del Patronato Municipal de Deportes, ¿no? Sí. Programas deportivos que, como nos comentabas, ¿no?, intentan dirigirse a todas las edades prácticamente, desde recién nacidos hasta cualquier edad en cuanto a mayores, ¿no? Y antes de nacer, porque hay un programa dentro del programa de salud que es para embarazadas. Bueno, pues ahí está el apunte. Es verdad que desde antes hasta, bueno, no hay tope, evidentemente. No hay tope, hasta que puedan las piernas. Como nos comentabas, ¿no?, desde mañana comienza la inscripción y hay un plazo máximo, hay una jornada máxima a la que se cerrarían ese plazo. O bueno, no, cuando el cupo, ¿no?, a lo largo de toda la temporada hasta que se completen los cupos de los cursos. Y bueno, y siempre hay una pequeña lista de espera cada vez que se completan los grupos, y hasta que no haya un mínimo de personas inscritas para abrir otro grupo, pues ese es el pequeño inconveniente de que, bueno, todo aquello, pues a partir del miércoles, pues empiece a inscribirse por posiblemente pues que se quede fuera de algún grupo que a lo mejor le sea interesante. Mientras antes se inscriban, pues mejor. Y eso, siempre cuando haya un cierto número considerable de personas para completar o abrir grupos nuevos, como pasaba otra vez. Lo hemos comentado en otras oportunidades, por ejemplo, cuando nos hemos referido a lo que son los cursos de natación, ¿no? Tiene muchísima experiencia el patronato, sus trabajadores en esto, pero bueno, eso no es óbice para que, desde luego, esto suponga un despliegue importante, digo, para los operarios, los trabajadores del Patronato Municipal de Deportes, porque, como comentaba anteriormente, estamos hablando de que se movilizan en torno a 1.200 personas, 1.200 inscripciones en estos días, ¿no? En lo que son los diferentes programas que pone en marcha el Patronato Municipal de Deportes, el dato es totalmente cierto, son 1.200 personas que describieron, pero aparte todo lo que va moviendo, porque a lo largo del año van fluctuando, a veces apuntan más, pero una media en torno a unos 1.200 aproximadamente se inscribieron, y después, sin contar, como tú indicaste en la introducción, todos los que otros tipos de actividades que se realizan, o puntualmente por jornadas, o de los propios colectivos deportivos que hay en la localidad. Y supongo, ¿no?, que las perspectivas son que, bueno, el número sea muy similar. Yo sé que, supongo, ¿no?, esto es complicado de, evidentemente, poder vaticinar, ¿no?, pero que más o menos se supone que es la misma línea o incluso superarse, ¿no?, esas cifras. Este año, previsiblemente, se puede que tenemos ahí alguna dificultad con la línea telefónica. No sé si, Antonio, ¿me escuchas? ¿Tú me oyes? Sí. Ahora sí, hemos tenido algún corte, pero ahora te podemos escuchar. ¿Sí, Antonio? Bueno, pues parece que tenemos ahí alguna dificultad con la comunicación. Vamos a ver si podemos retomar esa conversación que estamos manteniendo, recuerden, con el delegado municipal de deportes, para repasar lo que son los programas deportivos que se ponen en marcha en este curso, en esta temporada 2017-2018. Ahora vamos a ir viendo actividad por actividad en qué consisten y, bueno, pues un poco a quién va dirigido, a esos tramos de edades con las diferentes iniciativas y, bueno, pues en ese sentido, programas que son muy amplios, desde el programa de fitness, que ahora veremos, la gimnasia, las escuelas infantiles, etcétera. De todo ello vamos a ir hablándoles a continuación. Seguro que quien más, quien menos, nos está escuchando, sino directamente a través de algún familiar muy directo, algún amigo, está inscrito en alguna de estas actividades, porque ya decimos que, bueno, pues es un número muy elevado de inscritos. Antonio, creo que hemos retomado ya la comunicación. Hablamos de las previsiones un poco, de que incluso creo me decías que pueden superarse, ¿no?, esas cifras del pasado año, ¿no? Sí, pueden superar, como bien decía antes, pues se van a abrir nuevas actividades porque hay una nueva demanda sobre nuevas actividades, como sería la escuela de baloncesto, la ampliación de los grupos dentro de la escuela de atletismo, que tuvo bastante auge la temporada pasada con unos 60 alumnos inscritos en el primer año, y otra actividad que es más bien de gimnasia, que sería el en GAP, ¿vale? Es una actividad nueva que después abordaré un poco, explicaré un poco de en qué consiste, ¿no? Pero bueno, en definitiva, pues se ponen 5 programas, los 6 programas que diga, para todas las edades, bueno, y todos aquellos que deseen inscribirse, pues está a su disposición a partir de mañana. Y en función, ¿no?, a la demanda de otros años, supongo que el objetivo es que intentar, en la medida de lo posible, que nadie se quede fuera, digo, según la demanda de otros años, ¿no? Sí, siempre intentamos pues abastecer de todas las plazas posibles a las personas que se inscriben, y así, pues bueno, la práctica deportiva es un elemento fundamental para el desarrollo personal, y sobre todo más hacer énfasis en lo que sería en el programa infantil, las escuelas infantiles. Una persona que se inicia dentro de un deporte, bueno, no solamente lo que es la actividad física, sino se aprenden otros valores dentro del mismo, ¿no? El tema del compañerismo, del compartir, bueno, otra serie de elementos que se dan también dentro de lo que es el deporte, ¿no? Antonio, ahora sí te parece, vamos viendo con detalle cada una de esas actividades, pero ya digo, comienza la inscripción desde mañana, por tanto va a arrancar la temporada. Esto no significa que no, evidentemente, no se hayan estado desarrollando actividades deportivas a lo largo del verano, pero supongo que se ha aprovechado sobre todo para la puesta a punto de instalaciones en estos últimos meses, ¿no? Sí, a lo largo de todo el verano pues hemos estado visualizando diferentes instalaciones y al día de hoy se siguen realizando mejoras, lo que sería en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo, pues se le está, bueno, reparando lo que es todo el tema del graderío, pintado. Estamos ahí a expensas de ver las posibilidades de reparar lo que serían los muros perimetrales. También se están realizando mejoras en lo que es en el complejo deportivo, que también estamos estudiando la posibilidad de mejorar lo que es el tema de las pistas de pádel. Llevamos desde principios de verano hasta ahora, pues en todas y cada una de las instalaciones, intentándolas poner a punto y en su óptimo estado. A lo que se refiere a la piscina de invierno, lo que sería climatizada, pues actualmente lo que se han vaciado los vasos y se están haciendo reparaciones, lo que sería la solería que tiene en el interior, y bueno, y poniendo a punto todo lo que sería los vestuarios y limpieza en general para que una higiene máxima, dado un sitio que pasan cada dos días más de 780 personas, lo que es solamente la piscina cubierta. El resto de instalaciones, pues ya como ha empezado la temporada de lo que es de la Unión Deportiva, pues han podido visualizar que es un tintado general, es un dentro de la zona de graderío, la recogida de agua que era ineficiente, el tema de electricidad, y bueno, estamos ahora con el asunto de muros perimetrales y terminar la conexión viaria entre lo que sería la entrada y el edificio principal. Bueno, sin fin de... Estamos, desde que llegó este equipo de gobierno, pues lo que hacemos año tras año, pues mejorar poco a poco las instalaciones hasta llegar a un estado óptimo. Respecto a un elemento fundamental del patronato que estamos trabajando, es con el tema del campo de césped. Actualmente pues estamos en el periodo de siembra, que si el tiempo acompaña, pues en un pequeño periodo de tiempo, en dos semanas, tres a lo sumo, ya veremos verde el campo de césped, y estará listo una vez que esté el césped, se haga los trabajos pertinentes de ciega y bueno, y puesto a punto, pues podrá practicarse la práctica deportiva total, garantizándolo para un largo tiempo. Se contó con maquinaria nueva, creo, ¿no? Sí, quiero recordar también que se hizo una inversión bastante importante de adquisición de una máquina corta césped nueva. Y te iba a decir que también es habitual, ¿no? Después de la feria, porque además el espacio es el que tenemos y la pista, la cancha, se utiliza como recinto, como conocemos, de atracciones infantiles. Así que ahora también en estos días, supongo, ¿no? La puesta a punto también, ¿no? Sí, también se le hacen unos pequeños trabajos para ponerla a punto, dado que no se ha dañado la pista, pero sí se ensucia y se pone un poco fea, ¿no? Y aparte de lo que serían las vallas perimetrales, el tema de poner otra vez las redes, bueno, ponerla otra vez en el estado actual. También canchas polideportivas, pues este verano se ha podido celebrar por primera vez después de muchos años pues la maratón de fútbol sala de la barriada del Cardereto. Se hizo una actuación muy importante, lo que sería en la pista localizada en esa zona. También estamos trabajando con la pista, con bueno, la renovación integral, es una obra nueva, de la pista de lo que sería del anexa del Reina Sofía, y está haciendo una obra bastante considerable. Y también va a hacer mejoras dentro de lo que sería el pabellón polideportivo, que no afecta a lo que sería la pista principal. Pero bueno, estamos repasando iluminaria, el tema de las goteras, el tema de, bueno, los gimnasios, bueno, llevamos así, pues bueno, varios meses y poco a poco pues los usuarios del patronato municipal verán cómo se mejoran las instalaciones por el bien común. Incluso no sé si también la propia cancha del Instituto Los Remedios. Sí. Lo que sería, ¿no? El pabellón Juan Coronel. Estamos también, bueno, este todavía no está iniciado, pero en breve se iniciará lo que sería la reparación de iluminaria, lo que serían las cortinas y lo que sería la mejora del acceso, porque dado de la tipología que se le hizo el acceso al pabellón polideportivo, cuando hay que meter maquinaria para poder reparar lo que sería luces o algo en altura, pues no tiene esos accesos, por lo tanto hay que hacer una pequeña obra en el acceso y, bueno, y ya se puede trabajar mejor y cualquier incidencia que haya se puede subsanar en menor tiempo. Actualmente, pues bueno, se dilatan mucho los tiempos dado que no están los accesos de los pabellones tan bien adaptados para maquinaria en altura y poder reparar cosas muy simples como una bombilla, pues hace falta movilizar muchas personas, mucho material para poder repararla, por lo tanto, si se hacen esas actuaciones, pues en breve corto tiempo se puede reparar. Así que, como decimos, son pequeñas obras, cuando te vienes a sumar, te puedes tirar meses haciendo actuaciones dentro de las instalaciones y todavía te faltan, pero bueno, ahí estamos trabajando. Puesta a punto y mantenimiento, ¿no?, de las distintas instalaciones deportivas, más aún, ya decimos, para el arranque de la temporada. Si te parece, Antonio, vamos con ello, ¿no?, con, como decíamos, esos programas deportivos nos hablabas de diferentes novedades, ahora vamos a ir repasándolas. Bueno, por un lado, algo tradicional, el programa de fitness. Dentro de este programa sí que se incluye la novedad que tú nos comentabas, esa actividad denominada GAP, ¿verdad? Eso, para que nos entiendan los radio oyentes, el GAP es un programa de ejercicio específico que lo que viene a fortalecer los glúteos, los abdominales y las piernas, lo que serían las partes inferiores del cuerpo, ¿no? Que bueno, para los que andan, para las personas que practican bastante andar, ¿no?, lo que sería andar o senderismo, pues, porque hay actividad deportiva que requiere bastante, bueno, el fortalecimiento de las piernas, pues viene muy bien este programa. Respecto a los programas fitness que vienen dentro, pues está el aerofitness, batuca, flamenco y sevillana y cross training. Eso respecto a lo que sería el programa de fitness, ¿no? Hay que decir otro que otro programa bastante interesante que, bueno, viene tanto indicado como para personas en general y más específica para personas a partir de 55 años aproximadamente, 55, 65, y bueno, gimnasia en general, que bueno, viene a ser práctica de actividad gimnástica para personas, unas vienen más enfocadas para 55, otras para 65 y otras en general, porque dependiendo de la edad, pues bueno, el rendimiento no es el mismo, por lo tanto, se realizan diferentes actividades en función también a las edades, ¿no? También, bueno, la gimnasia en edad, pues el acondicionamiento físico a través de actividades aeróbicas y tonificación muscular principalmente, ¿no? Y ya así, ese sería el programa general, y en función a la edad, pues se va haciendo un poco más orientado a esas edades. Y también hay una actividad que es conjunta con la del mayor, ¿no?, que sería un programa de senderismo de recorridos urbanos, hiperurbano, enfocado a personas mayores de 65 años, que se hace conjuntamente con la delegación del mayor, ¿no? Esta actividad, bueno, pues está bastante bien para las personas que quieran practicar senderismo, andar un poco a través de nuestro entorno, pues está muy bien indicada. Así que esto sería al margen, como decimos, de los programas de gimnasia. Está el gimnasia general, gimnasia 55, gimnasia 65, y además este programa es muy curioso, ¿no? Paso a paso. Sí. Un poco el senderismo a través del recorrido urbano, el periurbano. Todas son compatibles entre una y otra. Puedes practicar varias actividades, son compatibles, por ejemplo, el gimnasia 65 y el paso a paso, totalmente compatibles porque, bueno, son indicadas para la misma edad y tienen diferentes horarios. Pues esto, ya decimos, sobre el programa de gimnasia. Por supuesto, hay además un folleto informativo que pueden consultar en la web del Ayuntamiento de Ubrique, digo, porque podríamos meternos, claro, horarios, días de cada una de las actividades, pero sería un no acabar. Toda la mañana. Habría que dedicar. Es bastante amplio, mucha información, muchos detalles, muchas incógnitas que le pueden salir al radio oyente, pero prefiero hablar en general para que, bueno, para que vean lo que es una pequeña síntesis de todo lo que queremos poner en marcha y que lo conozcan los ubriqueños y los ubriqueños. También hay que decir que se precisan, en cuanto a precios, por ejemplo, en cada una de las actividades que vamos a ir comentando, está el precio con tarjeta deportiva o sin tarjeta deportiva. Evidentemente, bueno, la persona que haga una actividad le sale a cuenta muchísimo, desde luego, directamente. Si no tiene la tarjeta deportiva, sacársela, porque el precio es bastante menor y al cabo de unos meses pues está más que amortizada, ¿no? Amortizada. Bastante... Por poner un ejemplo, ¿no? La que hemos estado hablando antes, lo que sería la gimnasia general, sería 8,05 con tarjeta deportiva y 10,50 sin tarjeta deportiva. Eso, una tarjeta deportiva para un mayor de 10, bueno, para una persona mayor, una cierta. Vale unos 7 euros, cuando te vienes a dar cuenta, en dos meses la tienes amortizada, aproximadamente, por dar un dato, ¿no? Pues esto, ya decimos sobre los precios, que podríamos entrar, ya decimos, en cada una de las iniciativas, de las actividades, pero sería bastante engorroso porque son muchísimos datos. Hemos hablado del programa de fitness, también el de gimnasia, por ejemplo, estaría también el programa infantil, ¿verdad? Sí, bueno, este es el... Para mí es más importante lo que serían los programas y las escuelas infantiles, porque aquí es donde, bueno, aquí es donde los pequeños se inician en lo que sería una práctica deportiva, ¿no? En lo que serían las escuelas infantiles, pues tenemos, cabe destacar, lo que sería la escuela de atletismo, la escuela municipal de fútbol, la escuela de natación, escuela de triatlón, escuela de baloncesto y escuela del deporte. Escuela del baloncesto es nueva este año, que se hace, bueno, en colaboración con el club de baloncesto, con el CAU, bueno, y lo que serían las edades más pequeñitas, lo que sería baby back y pre-mini back, que son niños entre los nacidos, los pre-mini back 2008-2009 y el baby back 2010-2011, que todavía son para pequeñitos. Lo que sería la escuela de atletismo, pues este año vamos a ampliar dos grupos, porque el año pasado teníamos unos 60 usuarios inscritos, ¿no? Y esos prosiguen, van creciendo y se van incorporando a los grupos más mayores y van entrando a los grupos, a otros grupos, ¿no? Lo que serían los de 5 y 6 años, pues se van inscribiendo un grupo, lo que serían usuarios nuevos, por lo tanto va creciendo la actividad. La escuela municipal de fútbol, pues en la temporada pasada teníamos el récord entre 160 niños inscritos. En lo que sería la escuela de natación, pues casi igual, tiene bastante auge y bastante importancia porque, bueno, está teniendo la aceptación en general. La escuela de triatlón se inició el año pasado, pues había unos 12 inscritos. Se ha abierto para este año otro grupo más porque se prevé que haya nuevos inscritos, bueno. La escuela de baloncesto, pues bueno, este año la ponemos en marcha, pero bueno, desde mi punto de vista va a tener buena aceptación porque emana del conjunto una sinergia entre lo que sería el club local y el patronato municipal de deporte y lo que sería la escuela del deporte, que bueno, tiene siempre su aceptación, que es donde practican deporte en general, diferentes deportes de todo tipo, va en función a la programación, que los monitores vayan viendo en función a los niños inscritos. Te refieres a la escuela del deporte, ¿verdad? Sí. Respecto al programa infantil, pues tenemos danza, natación infantil, que está específica para niños entre 1 y 8 años. Las ligas deportivas escolares, que estas hacen en colaboración con los centros de enseñanza, ahí se practica desde baloncesto, fútbol, juegos preatléticos, juegos de atletismo, balonmano, voleibol, orientación y waterpolo. Esta más bien le denominamos como esta es la semillita, ¿no? Aquí es donde ellos van probando diferentes actividades y en función a, bueno, si va gustando y va el niño avanzando, pues ya se puede derivando actividades más específicas. En el caso del fútbol, pues tiene la Escuela Municipal de Fútbol, en el caso del baloncesto, pues tiene la Escuela de Baloncesto. Y ya un poco a poco, pues, bueno, no son de ámbito competitivo, a ver, lo que se busca más bien es otro de los valores que se inculcan desde el deporte, ¿no? De respeto, colaboración, bueno, un poco todo lo que sean los valores. Y otra actividad que está dentro del programa infantil, que es el baile moderno. Cuando hablo de programa infantil es que empieza desde edades infantiles. Sí. Hay actividades, por ejemplo, que es la danza. Se practica desde los 3 hasta los 16 años, hay abiertos grupos. Y el baile moderno desde los 6 hasta los 16, edad adolescente. Al igual que la escuela de atletismo, que bueno, va creciendo hasta ya por los 18, entre los 16 y 18 años algunos grupos. Esto por lo que serían los programas de la escuela infantil. Por lo que, bueno, puedo informar de que, bueno, estamos intentando abastecer a todos los segmentos de la población, desde los más pequeñitos hasta edades, bueno, adultas. Después, otro programa que tiene bastante aceptación y lo corrobora la cantidad de personas que pasan por la instalación, lo que sería la piscina cubierta, pues son los programas de natación. La natación de adultos, que tiene varios tipos. Está iniciación, el nivel medio, perfeccionamiento y entrenamiento máster. Eso va en función a la capacidad y, bueno, el aprendizaje que tenga cada usuario, pues va pasando de un grupo a otro. Y bueno, y se ve un poco, pues, abastecido todo lo que son las demandas en ese sentido de la natación. Después está el aquafitness, también, que es bastante jugoso. Esa actividad siempre hay un poco de cola en lo que serían las inscripciones. La natación de mayores, en un pueblo que puedo destacar que tenemos los mayores, yo creo, si no los más activos, yo creo que son los más activos de la sierra, porque es verdad que el porcentaje, ahora mismo no tengo el dato, pero es bastante alto de personas mayores practicando actividades deportivas. Y el programa de salud, que bueno, la actividad, por decirlo, con más demanda y más cola es Pilates, ¿no? Intentamos, pues bueno, abrir todos los niveles que podemos, de mañana y de tarde, en lo que sería la sala fin del patronato, para que, bueno, todo el que haya personas que quiera realizar Pilates, pues pueda realizarlo. Eso sí, es verdad que tenemos un pequeño quebradero de cabeza porque no podemos abastecer toda la cantidad, ¿no?, de personas que se inscriben, pero sí, cada año intentamos, pues, abrir los niveles que podemos. Esa es la Pilates, una actividad muy completa, ¿no?, porque la corrección postural, fortalecimiento de la espalda, la tonificación de recto abdominal, también sirve para prevención de lesiones, muy completo, por lo tanto tiene mucha demanda, ¿no?, y está muy bien indicado para cualquier edad, ¿no? Y que tiene lugar en la sala de fitness, ¿no?, del patronato. Sí, la sala fitness. Durante una época se realizaba dentro que sería el pabellón polideportivo, pero al no ser muy compatible por el tema del ruido y de la temperatura de la sala, pues se pasó a lo que sería a la sala fitness. También está la natación terapéutica, que bueno, esa tiene bastante auge, dado que bueno, un programa de natación preventiva y para rehabilitación, ¿no?, sobre todo para las lesiones, porque hay personas que estén lesionadas, pues, y necesite y que le prescriba, porque hay casos que nos vienen con la prescripción médica para inscribirse dentro de lo que sería este programa. También está el programa de fibromialgia, para todas las personas que tengan dicha enfermedad, pues tiene ese espacio donde poder realizar, a través de lo que sería del agua, pues realizar esa actividad. Y después está la educativa especial, ¿no? Son ejercicios específicos, tanto dentro como fuera del agua, ¿no?, para personas que requieren diferentes recursos educativos, ¿no? Y ya para lo que, como te indiqué, pues está el programa de embarazadas, que viene muy bien para, bueno, para aquellas mujeres que estén en estado, pues bueno, fortalecimiento, estiramiento, mejora de la respiración a través de la gimnasia acuática, ¿no? Hay tres fases, que sería una que es más, un pequeño más suave, una que es antes del parto y después del parto, ¿no? Y en este breve resumen, si me he podido explicar bien, pues bueno, esto sería lo que serían los diferentes programas que hay, que va a poner a disposición el Patronato Municipal de Deportes, y espero que sea del agrado de todos y de todas. Como podemos comprobar, un programa de actividades que pueden hacer que una persona, como decíamos antes, ¿no? Desde antes de nacer, pues ya esté inscrita hasta, bueno, la edad que quiera, de anciano, ¿no? O sea que desde personas, desde mujer embarazada hasta, bueno, pues ancianos, y por tanto pues se puede dar esa circunstancia de la inscripción continua a lo largo de toda la vida, desde antes de nacer incluso, porque hay multitud de actividades, como han podido comprobar. Nos decía, ¿no? Por ejemplo, estos últimos programas de salud, de natación, evidentemente también, pues todos tienen el centro, el escenario en la piscina cubierta, donde comentaban, ¿no? Que, por ejemplo, los últimos datos hablaban de 780 personas, 780 usuarios diarios de estas instalaciones. Entre las diferentes actividades realizadas que se ponen a disposición, lo que sería la natación libre, porque también ahora de cualquier usuario que quiera ir nadar libremente tiene su espacio, su calle, ¿no? Y también lo que es el club de natación, que por cierto en el programa de natación estival de este verano quedaban sus campeones en Arco de la Frontera. Yo estuve allí presente, hicieron un buen papel, y bueno, y para el año que viene pues habrá que poner el listón más alto y seguro que quedarán campeones. Hay que decir que además, como tú comentabas, se cuenta con natación libre, siempre se intenta, estoy viendo por aquí, ¿no? Porque ahí incluso se informa en ese folleto que se puede consultar a través de la página web del ayuntamiento. Bueno, estoy viendo que cada hora siempre se intenta que haya una calle para nado libre, ¿no? Siempre, en cualquier horario, ¿no? En cualquier horario, pues cualquier usuario, pues... Dentro de una misma calle van varios nadadores, no solamente una calle para un nadador, sino bueno, se puede hacer uso de varios usuarios para hacer el uso de una misma calle. Y bueno, y también por la parte del Club de Natación Dubrí, que también tiene unos horarios específicos, y bueno, y el resto de las actividades, pues intentamos con los medios que hay abastecer la gran demanda que hay en Dubrí. Todo ello en torno a un programa enfocado a ese programa infantil, por ejemplo, la primera etapa y las escuelas infantiles, actividades en general para ya personas adultas, como por ejemplo sería el programa de fitness, o para personas ya mayores de la tercera edad o incluso antes, ¿no? Dentro de lo que serían los programas de salud o también de natación para ellos. Y bueno, pues como decimos, moviliza toda esta serie de iniciativas a un gran número de personas. Se abre mañana el plazo, permanece abierto, pero claro, ya depende de que haya plazas, que en muchos casos, bueno, pues se suelen cubrir y hace falta incluso reservas, como nos decían, ¿no? Con toda la información, pues con todo esto que están informando, pues ya también para que, bueno, no se quede nada en el tintero y puedan personalmente, bueno, informarse, está el horario de atención, pero sí iremos por los diferentes centros educativos de la localidad a través del centro de día de mayores, y bueno, y toda aquella persona que quiera, pues, se le atenderá, se le explicará para que, bueno, tenga la mayor información y pueda decidir bien qué actividad quiera realizar, y bueno, y probar siempre, bueno, hay actividades que le han llegado a sorprender. Hay niños que no querían hacer práctica deportiva y han probado diferentes deportes, probado un año uno, otro año otro, y ya después de eso han crecido dentro del Patronato Municipal de Deportes y ahora mismo pues son expertos corredores. Siempre es iniciarse, empezar a realizar un deporte y poco a poco, pues bueno, eso engancha, el deporte engancha y es un elemento fundamental también para el desarrollo personal y también por la salud de uno mismo, ¿no? Pues son 6 programas, ¿no? Como nos decías, de actividades dentro de esa oferta, no sé, he contado casi una treintena de iniciativas entre actividades y las propias escuelas. Y como grandes novedades, recordamos, nos comentabas anteriormente en este curso, la escuela de baloncesto y la actividad de GAP. Aparte de esa ampliación, las novedades de este año, incluyendo ya, hombre, siguiendo novedades de otro año, como fue la escuela de atletismo, la escuela de triatlón, que fue también novedad de nuevo. El año pasado se continúa e incluimos estas dos más. Pues son los detalles en torno a lo que es el programa de actividades deportivas que pone en marcha el Patronato Municipal de Deportes desde mañana con la inscripción y ya en los próximos días. Estamos hablando, supongo, ¿no?, de que estas actividades comenzarían con el arranque del mes de octubre, ¿no? Sí, el primer lunes de octubre, día 2. Si no me falla, sí, día 2. El 2 de octubre, por tanto, el inicio de todas las actividades para las que desde mañana se abre la inscripción. Pues ahí están todos los detalles. De todas maneras, insistir en que cada uno de los apartados concretos de los programas, actividades, horarios, escenarios donde tendrán lugar esas iniciativas, precios, se pueden consultar a través de la página web del Ayuntamiento y del folleto que se ha editado al respecto. Así que, bueno, pues simplemente instar, ¿no?, a hacer deporte a todas las personas que nos estén escuchando y sobre todo no dejarlo, ¿no?, a partir de mañana mucho tiempo para que puedan formar parte de los grupos que se han organizado, ¿no? Pues sí, que invito a hacer deporte, que es saludable. Pues no. Nos vamos a quedar con los detalles, ya decimos, de este programa deportivo para esta temporada 2017-2018 a través de la participación del delegado municipal de Juventud de Radio Ubrique y también, por supuesto, de Deportes, Antonio Martel. Como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes.